Exactamente las 8 de la mañana en la República Argentina. Estamos en nuestra línea de noticias recibiendo al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Jorge, buen día, buena semana para todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo, bueno, tratando de arrancar. Bueno, no tuvimos programa el viernes por el feriado, este puente. Nunca lo entendí el feriado puente, pero bueno, tuvimos feriado puente antes del 9 de julio. Pero fue feriado. Fue feriado, sí. Entonces, o sea, que quede claro. Bueno, ¿qué ha hecho por el bicentenario usted? ¿Cocinó? ¿Qué hizo? ¿Comió locro? Lo de siempre. Lo de siempre. Nada. Claro. Está bien. Yo miré televisión, me cansé de mirar bandas militares y todas esas cosas. Nada. El triunfo de Portugal. El triunfo de Portugal. Los portugueses estaban a full anoche en el centro, uh-huh. A full. Eran como 5 o 6 los amigos. Novo, ¿quién más estaba? Ramiro Márquez, me olvidé ahora. Pero a ver, eran 5 o 6, 10 ponele. Pero tenían una euforia impresionante. Estoy mirando el videito que subieron a Facebook en la sociedad portuguesa. Le mandamos un saludo grande. Estaban más emocionados que Cristiano Ronaldo. Y no quiero hablar de deporte. ¿Por qué? No, la diferencia, yo el partido lo vi. No, yo no. Cristiano sale lesionado, sí. Y bien arranca el partido. Sí, sí. Y sin embargo la selección ganó. Sí. Sí, sí, totalmente. Sí. Ah, eso. Bueno, eso, listo. Me metí en un terreno que no me corresponde, ¿no? Ah, y ya que estamos en deporte y después arrancamos con economía. Sí. ¿Alguna vez? O sea, se está hablando mucho últimamente del descalabro que es la AFA. Y se está hablando también mucho últimamente de esa nueva generación de dirigentes que aparece como que serían los nuevos dirigentes que son totalmente distintos a los anteriores. Sí. ¿Viste lo que está pasando con la Rondo? No. La Rondo es el jugador que fue goleador de Rosario Central en el último torneo. Sí. Tiene una cláusula en su contrato que... si se lo vende a otro club de Argentina, hay una cláusula de rescisión a favor de Rosario Central que es muy onerosa. Ajá. Entonces, es que aquí, que un equipo de la segunda de Canadá, escuchaste, ¿no? Sí, sí. Lo compra la Rondo y a los dos días lo vende a River. A River, me voy. O sea, si esa es la nueva dirigencia... Sí. Sí, muchachos, están haciendo lo mismo que los anteriores, ¿eh? Claro, o que alguien se los avise, ¿viste? Porque... sí. Al menos en la dirigencia anterior se sabía, después que la Rondo estaba en Europa. ¿Viste? O sea, con todo el respeto, yo que tengo mucho respeto por D'Onofrio, creo que es una gran persona, pero esto no, así no, muchachos. No. Si van a hacer lo nuevo, así no. Bueno. Pero bueno, nos metemos en economía. Vamos a la economía que nos depara. La AFIP de a poco está actualizando algunos valores. Hoy voy a tomar mate porque estoy sin computadora. Me parece bien. Para todos aquellos que hayan transferido un auto, ¿sí? Bien. Saben que hay que llenar un formulario que es el formulario Z, conocido que es el certificado de transferencia de automotores. Bueno, ese certificado se llenaba, era obligatorio. ¿Cuál es? El que hay que entrar a la página de AFIP con la clave fiscal. ¿La declaración jurada de dónde sacaste la guita, no? No. Este es el certificado de transferencia de automotores, que es donde queda, en AFIP, queda registrado quién compró y quién vendió un auto. Bien, bien. Hasta la semana pasada, sí. Era cualquier transferencia de vehículo por encima de 30.000 pesos, sí. Tenía que tener este formulario. La AFIP lo subió y ahora lo subió a 100.000 pesos. Bien. Es decir, un aumento del 233%. Te repito. Si vos compras un vehículo usado por debajo de los 100.000 pesos, no estás obligado a hacer este certificado. Sí. Si lo haces por arriba de los 100.000 pesos, sí estás obligado. Bien. El Z es... lo tiene que ser el vendedor, ¿no? Claro. Y es un formulario que te lo piden en el momento de hacer la transferencia de la unidad. No, para que quede claro. No tengo ni idea de los costos de los autos, pero ¿qué auto estaría más o menos? No, pero esto para autos usados, ¿eh? Por eso, ¿qué auto usado estaría más o menos? ¿Qué problema? No, ni idea. Ni idea. Pero... porque debe estar... mucho auto usado debe estar cerca de las 100 lucas. Tranquilamente. Tranquilamente, sí. Sí, tranquilamente. No tengo ninguna duda de eso. Y más los que se denominan los usados nuevos. Claro. Sí, eso ni hablar, seguro. Sí, totalmente. En ese mismo comunicado, la AFIP también levantó el mismo formulario y el monto para la transferencia de motos. Ajá. Porque para las motos también existía. Ajá. Era para aquellas motos que eran superiores a los 8.000 pesos, ahora pasan a los 27.000 pesos. Bien. O sea, una moto por encima de 27 va al formulario Z, por debajo de los 27 no es necesario. Y también modificó algo que se llama COTI. El COTI es el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles, que antes estaba en 600.000 pesos, es decir, si vos comprabas o vendías una casa por encima de los 600.000 pesos, estabas obligado a hacer este formulario. Ese monto ahora se fue a 1.5 millones. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, esto daría la impresión, Jorge, que de a poco, por lo menos, tanto que hemos criticado desde acá que había un montón de números, valores que habían quedado desactualizados, parecería que la AFIP de a poco los está corrigiendo. Bien. ¿Cómo venimos? Bien, vamos. Bueno, vos sabés que el jueves pasó algo que nos llamó poderosísimamente la atención. A ver. Algo que nosotros acá del sector hemos hablado. Y hemos hablado que el sector tambero tiene una crisis de rentabilidad. ¿Sí? Y lo explicamos acá. Vos sabés que el jueves hubo una reunión, ¿sí?, donde participaron productores y participaron gente del gobierno. El jueves, los dirigentes lecheros se levantaron y se fueron de la reunión. Así como está, como suena, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si escucharon bien. Se levantaron y se fueron de la reunión. Lo que sería en principio el primer desplante del sector del campo, por decirlo de alguna forma, al gobierno. Los productores que llevaron a cabo esta suerte de desplantes, que se lo hicieron al secretario de Agricultura, Ricardo Negri, y al subsecretario de Lechería, Alejandro San Martino, luego se reunieron donde se trasladaron a la sede de CRA. Pero es que aquí, que CRA ha sido una de las entidades del campo que más funcionarios le aportó al gobierno. Claro. Inclusive el ministro, Ricardo Burjaile, es de CRA. Y CRA es Confederaciones Rurales Argentinas. Confederaciones Rurales Argentinas. Y luego de la reunión en la sede, emitieron un comunicado. Y dice, es necesario garantizar la permanencia de los tambos en la actividad y para ello nos convocamos en un cuarto intermedio solicitándole al gobierno que nos responda de forma urgente. De no tomar los recaudos necesarios, serán los responsables del caos social que se producirá en el interior productivo. Ajá. Ojo, ¿eh? No sé si soy claro. Sí. ¿Sí? En la reunión también asistió, estaba el ministro bonaerense Leonardo Sarkis, ¿sí? Había sido convocado por San Martino para hablar cuestiones de fondo, y obviamente el tema que tiene a todos trabados es el tema de cuánto se le paga al tambero por litro de leche. Esa es la realidad. Pero te vuelvo a decir, lo que nos llamó poderosísimamente la atención, Jorge, fue el desplante de esa forma y la dureza del comunicado. Claro, claro, claro. ¿Sí? De un sector que fue de lo que más apoyaron a este gobierno. Y ya que estamos hablando del sector del campo, el consumo de carne de vaca cayó un 7,7% interanual, pasó a 55,3 kilos por año por habitante, lo que representa el menor nivel de los últimos 5 años para un primer semestre. Este dato surge de SICRA, que es la Cámara de la Industria y Comercio de Carne y Derivados de la República Argentina. El estudio también revela que el promedio móvil de los últimos 12 meses marcó que en junio de 2016 un nivel de 57,4 por habitante por año, lo que supone una caída del 3,6. Y a su vez, la producción de carne, o sea, no solamente el consumo de nosotros, sí, sino que la producción de carne también está mostrando un retroceso. Ajá. Un retroceso del orden del 11%. Ajá. ¿Sí? Se está consultado con algunos del sector, ¿no?, cárnico, vamos a llamarlo así. Sí. Se sigue viendo lo que alguna vez dijimos, que hay una retención de vientres. Bien. ¿sí? Es decir, que se están tratando de tener madres para tener más cabezas, cosa que no pasa de un día para otro, como hemos explicado un montón de veces. Bueno, ¿cómo venimos? Bien. Venimos bien. Bueno, a ver. Muchachos, vamos a dar esta noticia. Con esto no estamos queriendo... Si nos llegan a estar escuchando alguno del sector de Hacienda de la Municipalidad, por ahí le estamos tirando una idea, ¿eh? A ver. El municipio de La Plata... Usted tiene idea que no lo puteen después. No, por eso. El municipio de La Plata, que conduce un hombre del PRO, que es Julio Garro, está intentando poner en marcha dos tasas nuevas, que ya están generando una polémica importante, ¿sí? Una de las tasas, ¿sí?, es por el uso del espacio público, léase veredas. Ajá. Y esto le apunta a las sucursales bancarias. Ajá, mira. ¿Por qué? Porque la gente hace cola en la vereda y ocupa el espacio público. Exacto, mira vos. Entonces, cobrarle a los bancos, ¿sí?, que ocupen este espacio público, que según argumentan desde el oficialismo, obstruye el paso de peatones también. Sí, sí. ¿Sí? Y acá con el Columbia, con el Nación y el Provincia se hacen una panzada. Pero bueno, pero escuchaste esa, ¿no? Sí, sí. Esa es una. Cobrarle a los bancos, la propuesta estaría en función de los cajeros automáticos que tenga cada banco. Sí. Y el otra, la otra tasa, es que cada vez que haya una compra de un vehículo, ¿sí?, sí, el comprador, sí, ya sea de vehículo cero kilómetro o usado, va a tener que pagar en La Plata la tasa de asfalto. Tasa de asfalto, el que, sí, compra un auto. Exacto. Es del 0.5% del valor de la transacción. 0.5%. Ajá. ¿Está? Pero también aquellos que compren una moto. Ajá. Que también van a tener que pagar lo mismo. ¿Por qué sería esto? Porque después vas a usar el asfalto. El que lo vendió no lo usó. Claro, no lo usó. O sea, viste. Que volaba. Horacio Prada es el director de la agencia de recaudación del municipio de La Plata. Un genio, ¿eh? Sí, nada, por eso. O sea, intentó... O sea, ¿te imaginas si ponen eso acá? Bueno. Intentó justificar esta insólita propuesta y en la primera de los casos argumentó que las filas que forman en la vereda justifican el cobro de una tasa tributaria. El monto que estarían manejando son de 30.000 pesos por cajero automático a las entidades bancarias. Por año, por mes. Por año. Y el costo se lo pueden trasladar al usuario, a vos, a mí. Claro, claro. ¿Sí? Directamente. Según este muchacho Horacio Prada, ¿sí?, la tasa que le cobrará a los bancos por la fila en las sucursales se justifican en el uso del espacio público y la seguridad extra que requiere de parte del municipio esa actividad. Es decir que, de acuerdo a lo que dicen en La Plata, tiene que tener, o sea, vos estás haciendo la cola y tenés parado un policía al lado tuyo. Exacto. ¿No? Mientras que la tasa de utilización de asfalto, en gran medida la piensan para financiar la señalética y el bacheo de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Bien, bien, bien. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? A mí sí, porque es en La Plata. Bueno, ¿cómo venimos? Venimos bien, sí, seguimos. Sí. Bueno, a ver, el ingenio popular no descansa nunca. No, para nada. No de los políticos ni le cuento. ¿Eh? No descansa nunca. Ni le cuento. Seguimos hablando un poco de impuestos y todo lo demás. Y... Digo, porque además vivimos en un país que no está sobrecargado de impuestos. Y de no, tasas. Ni hablar. Tenemos una baja carga tributaria. Claro. ¿De cuánto es la carga tributaria que tiene cada argentino sobre el lomo? Y mira, de acuerdo a algunos números privados que hay, todos rondan arriba del 50%, alrededor del 50%. Exacto. O sea, entre nacionales, provinciales y municipales. Claro, o sea que ganás 10, 5... Te lo llevan impuesto. Te lo llevan impuesto. Bien, bueno, una tacita más que hace. Bueno, exacto. Pero vos sabés, Jorge, que el gobierno había anunciado que... Digo... 5 se llevan el impuesto para tener la seguridad que tenés, la educación que tenés, ah, la por salud supuesto, que tenés, la obra pública que tenés. Los caminos que tenés, las calles que tenés. Claro, exacto. Sí, pero bueno. Jorge, vos sabés que el gobierno había anunciado que el aguinaldo no iba a pagar, ¿sí? O no iba a sufrir la retención de ganancias. Como el anuncio fue muy sobre la marcha, muy, muy sobre la fecha de pago, lo que quedó es que el patrón te retuvo ganancias sobre el aguinaldo y después vos tenés que solicitarle a la AFIP el reintegro. Ajá. Y ahí es donde yo me hago una pregunta. Y empiezo con esto. Ahora, ¿no somos todos iguales ante la ley? En materia tributaria pareciera que no. Ajá. En materia de impuestos pareciera que no. Porque pedir el reintegro es un trámite que no es fácil, uh-huh, y que a su vez tenés que cumplir un montón de requisitos para recuperar lo que se te retuvo de impuesto a la ganancia sobre la primera cuota del aguinaldo. Ajá. Ahora esto se choca automáticamente con algunos otros beneficios automáticos que dio el gobierno. Por ejemplo, mediante el decreto 349 del 2016, eliminó las retenciones a todo lo que son las exportaciones mineras. Ajá. Y eso fue apretar un botón y listo, y se terminó, no sé si me entendés. Sí, sí, sí, sí. Y no tuvieron que hacer ningún trámite ni nada por el estilo. Entonces yo digo, ¿por qué? Para algunos sí y para otros no. En este procedimiento, el contribuyente que haya tenido retención de ganancias por parte de su patrón debe verificar, primero, si se le descontó, ¿sí? Segundo, no tiene que deber ningún tipo de impuesto de nada, ¿sí? Tercero, tiene que ver que no sea contribuyente de bienes personales. Porque si es contribuyente de bienes personales, no le dan la devolución. Ajá. Y a su vez, no tiene que haber presentado ningún plan de pago ni moratoria nacional en los últimos 2 años. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. O sea, la realidad es que es un trámite que no es fácil de llevar adelante y que a su vez tenés que cumplir un montón de requisitos. Y te vuelvo a repetir, las mineras solamente le apretaron un botón y a partir de ese momento dejaron de pagar. ¿Sí? Entonces, me parece que estamos separando mucho lo que los argentinos, por decirlo de alguna forma. Bien. 8:18, seguimos un poquito más. A ver. ¿Segundo semestre, Jorge? Sí, sí, ya estamos en el segundo semestre. Estamos bárbaros. Que supuestamente vamos, estamos bárbaros. Sí, sí. Pero vos sabés que hubo un número que nos llamó la atención, ¿no? Si tenemos en cuenta la promesa que hizo el gobierno sobre una reactivación de la economía en este segundo semestre del año, esto estaría indicando que en la primera mitad del año, para algunos sectores tendría que haber sido positivo. Sí. ¿Sí? Es decir, algunos sectores tendrían que haber mostrado en la primera mitad del año algún que otro repunte en función de lo que iba a venir en el segundo semestre. Ajá. Y uno de los sectores que es termómetro, que se dispara primero, que tendrían que haber destinado un mayor presupuesto, no pasó, que es el sector publicitario. Ajá, mira vos. Porque si yo espero que en el segundo semestre la cosa venga bien, hago publicidad del primer semestre. Claro. Y el sector publicitario no despegó. Ajá. ¿Sí? Mal que le pese al gobierno, el indicador publicitario hoy no nos permite ser muy optimistas al respecto. Según datos que han aportado distintas agencias, centrales de medio y cámaras denunciantes, en el semestre que acaba de terminar las cosas empezaron relativamente bien, pero terminaron muy mal. Te hablan siempre de un punto de inflexión en el mes de mayo. Dice que enero, febrero, marzo y abril venían más o menos bien, pero mayo y junio se derrumbaron. ¿Sí? A partir de ese mes, los auspiciantes redujeron sus inversiones sustancialmente en todos los canales, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, ¿no? En todos los canales, y contradice, como decíamos recién, esta mejora que el gobierno espera para el segundo semestre. Bien. La razón por la que los auspiciantes pusieron el freno de mano en cuanto a la inversión publicitaria tiene que ver precisamente con algo que nosotros acá ya veníamos diciendo. ¿Que esperamos un repunte? Sí, pero el año que viene, claro, no este segundo semestre. Claro, claro. Entonces, este índice de publicidad, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Lo vamos a estar siguiendo, lo vamos a ver cómo evoluciona, porque te vuelvo a repetir, Jorge, es un índice que sale primero, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos? Ahí vamos, ¿eh? Bien. Cosa que va a pasar hoy a las 9 de la mañana, el presidente Mauricio Macri va a anunciar la nueva versión del Procrear. ¿Te acordás, Jorge, que nosotros acá ya lo habíamos dicho? Lo repasamos muy rápido. Va a ser para aquellos que tienen un ingreso familiar entre 13.620 y 27.240 pesos. Va a ser no solamente por banco hipotecario, sino cualquier banco se puede adherir. Va a ser hasta un monto de 1.000.000 y medio de pesos. La novedad es que va a haber un subsidio de 300.000 pesos para familias con hijos que compren una vivienda de hasta 1.000.000 y de un subsidio de 200.000 pesos para aquellos que compren una vivienda de hasta 1.500.000. Los créditos van a ser a 15 años, van a tener una cuota inicial de 4.000 pesos aproximadamente, van a ser tanto para construcción como para refacción, como para adquisición de una vivienda nueva directamente. ¿Sí? Esto va a estar pasando hoy a la mañana. Bien. Y otra cosa que esperamos para, no te digo hoy, pero sí el martes, es ver qué termina haciendo la Corte con el tema de los amparos a la energía, tanto al gas como a la luz. ¿Por qué? Porque el caso llegó a la Corte, va a ser la Corte la que tiene que terminar de decidir, pero escuché esto, Jorge, la Corte entra en receso invernal la semana que viene. Claro. O sea, tiene que tomar alguna decisión esta semana. Sí, no sí, le queda sí. otra. Porque además, estamos todos en el medio de que no sabemos qué hacer. Nos llega la factura de gas. ¿Qué hacemos? ¿La pagamos o no la pagamos? Primer tema. Vamos, nos arrimamos a Camusi, en el caso nuestro, para que nos refacture. Sí. Camusi, ¿está refacturando bien? ¿Mal? Nadie sabe nada. Entonces, en algún momento alguien va a tener que parar la pelota directamente, acomodar todo este circo, porque la realidad, como te estaba diciendo recién, Jorge, el problema es que hoy te llega la factura y no sabes lo que tenés que hacer. Tenés miedo de decir, a ver, ¿qué pasa si no la pago y me cortan? ¿Te cortan? ¿No te cortan? Algunos dicen, no te pueden cortar, otros dicen, sí, te cortan. Otros te dicen, pagá la factura que después te viene el crédito. Otros dicen, no la pagues. ¿Sí? Otros directamente no la pueden pagar. Exacto. Sí, para que quede claro, ¿no? Pero bueno, en eso, la Corte, a través de un per saltum que se llama, ¿sí? Esperemos que esta semana nos traiga algo de claridad a todos los argentinos, a ver qué hacemos, te diría yo, con todos los dos casos emblemáticos que son la tarifa de luz y la tarifa de gas. Jorge, esto es todo por hoy. Muchas gracias, Gabriel. Muy amable. Nos estamos viendo el miércoles. Hasta el miércoles. Gabriel Esmal, en la columna económica, en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.